como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Bien, tenemos comunicación telefónica. Estamos en contacto con Pablo Fucci, que es licenciado en Economía y es docente del ciclo básico común en la UBA desde el año 1985. Bueno, en el 2002 ganó el concurso y en 2004 se convirtió en cátedra única de Economía en la sede de Paternal, la cátedra de Fucci. Y nos viene, lo llamamos porque Fucci está denunciando persecución en la Universidad de Buenos Aires, una persecución que le realizan a él en su persona. Pablo, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín para que nos cuente sobre esto. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los oyentes. Uh-huh. Un poco para que el oyente se ubique en lo que está sucediendo en el ciclo básico común. El ciclo básico común es el sistema de ingreso de la Universidad de Buenos Aires, en donde los estudiantes en un año deben rendir 6 materias. 2 que son comunes a todas las carreras, 2 que son para grupos de familias de carreras y 2 que son específicas de las facultades. La materia que yo dicto, economía, actualmente tiene una composición donde el 50% de los alumnos siguen económicas y el otro 50% no lo sigue. Esto significa que desde ante años se viene discutiendo en el ciclo básico común sobre cuál debe ser el contenido de la materia de economía, ajá, qué tenemos que enseñar. Uh-huh. Bien, desde la cátedra a mi cargo, nosotros planteamos una formación plural, es decir, que se estudien todas las corrientes del pensamiento económico y que también se estudie política económica argentina, ¿sí? Sí. El tema es que esto entra chocando con lo que es la gestión de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde hace varios años, la gestión de económicas está a cargo de una agrupación que se llama Nuevo Espacio. Uh-huh. Esta agrupación tiene como referentes a Emiliano Jacobiti, que es el presidente de la UCR Capital, uh-huh, y actual secretario de Hacienda de la UBA, y José Luis Giusti, que fue antes secretario de Hacienda de la UBA y después pasó a ser decano de Económicas. Entiendo, Pablo, que hubo denuncias incluso por manejos irregulares con el dinero, ¿no?, contra Jacobiti y contra Giusti, ¿es así? Efectivamente, hay una investigación que está desarrollando el periodista Alejandro Berkovich, por el cual incluso ha recibido amenazas de la patota de Jacobiti y de Giusti por estas denuncias de corrupción. Uh-huh. Pero un poco lo que me está sucediendo a mí está vinculado con eso, pero tiene que ver más con la parte académica, lo que hace esta gente, ajá, en el terreno académico. Bien, la dirección de la Facultad de Ciencias Económicas comenzó a presionar al director del ciclo básico común para que nosotros cambiemos el programa de la materia o nos vayamos de la sede paternal. Ajá. Porque, según ellos, nosotros no teníamos que dar ni pensamiento económico, ni hablar de política económica argentina ni de historia argentina. Y solo nos teníamos que remitir a lo que es la economía de mercado, el equilibrio micro, el equilibrio macro, es decir, los contenidos que se daban en la década de 1990 bajo lo que se llama el pensamiento único neoliberal. Como si la economía fuera nada más que una actividad técnica, digamos. Exactamente. Y el tema es que en el 2009 yo, por supuesto, me negué a este tipo de cambios, me parecía que tenía que hacerse un debate de tipo institucional, y me avisaron que me iban a abrir una cátedra paralela. Lo hicieron con 2 comisiones, que luego pasaron a ser 4, frente a las 14 comisiones que tenía la cátedra a mi cargo. Uh-huh. Bien, en principio esto fue la primera señal de alarma. Pablo, disculpa, para quienes no están acostumbrados al lenguaje universitario, que te abra una cátedra paralela es como que puedes poner a un profesor que da la misma materia que vos. Exactamente, con otro enfoque. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Claro. Es decir, eso para mí es correcto. El problema es lo que vino después. Ajá. Yo a mitad del año 2012, en una jornada que se hizo en el CBC, presenté un libro que se llama Sobre el capitalismo argentino, uh-huh, en donde defiendo los avances que hubo en la gestión del kirchnerismo. Ahora bien, esto reafirmando el programa que yo estaba desarrollando. Ajá. Y ahí empezaron a aparecer un montón de situaciones o cosas bastante raras. La primera es que en el segundo cuatrimestre del 2012 aterriza en el CBC otra cátedra paralela a cargo del jefe del Departamento de Economía de Ciencias Económicas, ajá, el licenciado Andrés López. Primer hecho extraño, ni me avisan que hay una cátedra paralela. Me entero el primer día de clase. Lo segundo es que mi cargo se vencía, entonces iban a llamar a la renovación de mi cargo en el concurso. ¿Y a quién ponen de jurado? A Andrés López. Ajá, el propio digamos, que tiene una cátedra paralela a la tuya, lo ponen a decidir si vos podés continuar o no. Exactamente. Uh-huh. Esto se agrava en el 2013, porque el ciclo básico tiene una particularidad. El estudiante, cuando se inscribe, no elige una cátedra. Ajá. Lo que hace es elegir una banda horaria, por ejemplo, de 9 a 11. Ajá. Y luego el sistema le asigna, o vas lunes o jueves, o vas martes o viernes. La cátedra a mi cargo estaba los martes y viernes, las cáteras paralelas, las dos, estaban lunes y jueves. ¿Qué empezaron a hacer a partir del 2013? Pasar los alumnos todos a lunes y jueves, o la gran mayoría. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el 2013 teníamos un promedio de 27 alumnos por comisión, mientras que las cáteras paralelas tenían 85. Ah, o sea que te discriminaban alumnos. Claro. Y en el 2014 peor, porque en vez de tener 27 de promedio, pasé a tener 16. Incluso me abrieron una comisión con un alumno. Ajá. ¿Sí? Eso nunca se había visto en el ciclo básico. Qué barrio. Bueno, esto a mitad del 2014, ¿en qué termina? En que hay un concurso de renovación y de jurado está Andrés López, está también otra funcionaria de la facultad, que es la secretaria académica, Teresa Casparri, y un profesor de la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Los tres deciden no renovarme el cargo. Me atribuyen que tengo errores, imprecisiones en la prueba de oposición, pero al mismo tiempo me dicen que mi informe de gestión fue satisfactorio. Ajá. ¿Y esto qué quiere decir? Eso significa que yo me desempeñé correctamente como jefe de cátedra. Es como si a ustedes le dijeran, muy bueno el programa, muy buenos son, pero lo reemplazamos por otro. Ah, ok. Claro. ¿Correcto? Sí. Bueno, en mi lugar ponen a un profesor que se llama Daniel Aromi, que nunca dio una clase en el ciclo básico, nunca había ganado un concurso en la UBA, pero este señor, Daniel Aromi, tiene un cargo de gestión en la Facultad de Económicas, que forma parte de la Comisión de Economía del Doctorado. Uh-huh. ¿Y quién está en la Comisión de Economía del Doctorado? Adivinen. Andrés López. Jacobiti. No, Andrés López. Ah, López. Andrés López también. O sea que es tu perseguidor nuevo, digamos. Pablo, sí. Entiendo que la Asociación Gremial Docente denunció tu caso como denunció otros casos, ¿no? De persecución. Ellos hablan de arbitrariedades, bueno, es lo que vos describís, y persecuciones a profesores opositores a la gestión de la facultad. ¿Mm? Y favoritismo también, ¿no? Efectivamente, como usted dice, también fue, se intentó dejar sin curso al profesor Andrés Haciaín, que es un economista muy conocido que escribe en el diario Página 12, uh-huh, y sí. También incluso apuntaron al secretario de la gremial, Guillermo Siliani, que lo quisieron echar en febrero, uh-huh. Y tuvimos que hacer una movilización de 400 docentes a la puerta de la facultad para frenar su despido. Entiendo que al propio Axel Kicillof, que es profesor en la facultad, le demoraron el proceso, ¿no?, para que pudiera dar clases. Efectivamente, porque para que se dé una idea, esta agrupación Nuevo Espacio tiene una página web en donde da los resultados de las elecciones, y ahí la agrupación que se opone a Nuevo Espacio se llama Movimiento por Económicas, es un frente de partidos de izquierda, pero ellos ponen en el portal que ese frente es el Partido Obrero más Kicillof. Ajá. Como si fueran los dos parte de lo mismo, lo cual es un disparate mayúsculo. Bueno, lo cierto es que yo, por supuesto, pedí la nulidad del concurso al Consejo Superior, y esto lo van a resolver aproximadamente en septiembre, se calcula, por los tiempos administrativos. Uh-huh. Si ratifican el fallo del jurado, que es la no renovación de mi cargo, yo me quedo en la calle después de 30 años de docencia. Claro. Pablo, más allá de tu caso particular, la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires está más, digamos, básicamente tomada por académicos que enseñan la economía como en los 90. Y es lo que predomina, no puedo decir que todos los profesores sean así, porque no es todos los profesores defienden la década de 1990, pero lo predominante es eso, es un problema, a mi entender, muy grave, porque yo escuchaba atentamente el reportaje que estaban haciendo Estela Carlotto, uh-huh, y hablaban de los derechos humanos como algo integral, y bueno, yo entiendo que la libertad de cátedra es un derecho humano también, es decir, claro, claro. Un estudiante universitario tiene derecho a una formación integral, una formación pluralista. No puede ser que le enseñe que solamente tiene que leer una parte de la biblioteca. Ahora, yo me sorprendí al conocer este caso tuyo y las denuncias, porque uno lo que tenía presente era que el Plan Fénix, uh-huh, que salió de esa misma facultad con una mirada heterodoxa en materia económica, o sea, con una línea muy afín incluso al kirchnerismo, ¿no? Bueno, que lo predominante sea el pensamiento económico neoliberal no significa que no haya resistencias dentro de la facultad. El propio Axel Kicillof, como estudiante en la década de 1990, resistía estos planes de estudios en donde se enseñaba el pensamiento único neoliberal. Y a mi modo, yo también lo hice desde el ciclo básico común. Entonces, frente a esta situación, nosotros, desde los docentes que estamos dentro de la cátedra, porque si a mí me despiden, todos los docentes que están debajo mío pueden ser despedidos inmediatamente. Seguro. Entonces, el punto es que nosotros hemos sacado una declaración buscando la adhesión no solo de la comunidad universitaria, sino también fuera de la comunidad universitaria. Es decir, esa declaración lo que plantea es la defensa de la libertad de cátedra en la UBA. Bueno, el rechazo a todo este procedimiento turbio en donde está involucrado Andrés López y que no se me despida. Bueno, ahí nosotros invitamos a que firmen dirigentes sindicales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas. También los invito a ustedes, si leen el texto y si están de acuerdo, a que se sumen, digamos, a esta adhesión, a esta declaración, que si logramos un buen apoyo, queremos convertirlo en una solicitada para llamar la atención a toda la opinión pública sobre esto que está pasando en la UBA, que realmente es muy triste. Pablo, contanos dónde, si tenemos, dónde podemos llegar a firmar la solicitada. Bueno, ahí hay un link que yo les puedo enviar directamente a la producción. Por esa vía, también la otra posibilidad es que comunique en algún momento un mail o números de teléfono para que llamen, pero lo más práctico es a través del link que yo les envío a ustedes. Okay. Y si un oyente, por ejemplo, quiere firmar también eso, ¿cómo hace? Nosotros lo podemos con el link. Ahora no, pero me refiero a, sí, igual que ellos tengan también algún link, ¿no? Sí, bueno, en principio eso todavía no lo hemos previsto. Apenas hemos armado un link para que firmen, digamos, lo que son miembros de la comunidad universitaria. Es decir, a través de ese link, entonces, si eso se pone en una página en Radio Nacional o en donde fuese, esto podría ser, digamos, la convocatoria para los oyentes que quieran firmar la declaración. Muy bien, Pablo, la última pregunta. Vos, mientras tanto, ¿podés dar tus clases con tranquilidad en la facultad? Bueno, en estos momentos estoy desarrollando, en estos momentos estoy de vacaciones, pero mientras el Consejo Superior no decida que el fallo del concurso es válido, yo sigo siendo docente y sigo estando al frente de la cátedra. Es más, yo no descanso, está previsto para los primeros días de clase, que sería fines de agosto, en que hagamos una jornada dentro de la sede paternal para debatir qué es lo que se tiene que enseñar de economía en el CBC. Y ahí vamos a invitar a economistas de otras cátedras, a figuras, a personalidades. Sería buenísimo que pudiéramos conseguir a Kicillof, va a ser complicado, pero lo vamos a intentar. Y básicamente que esto tome estado público. Por eso les agradezco mucho la difusión que ustedes están dando de este problema, porque entiendo que es un problema grave, que no tendría que suceder esto después de 30 años de democracia. Pablo, te pedimos entonces que cuando se acerque el momento de esta charla, de esta discusión que vos estás organizando, que nos avises para convocar, y te mandamos un abrazo fuerte y bueno, vamos a seguir el tema. Bueno, les agradezco muchísimo y un saludo para todos los oyentes. Y el link, no te olvides. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, adiós. Hasta luego. Hablábamos con Pablo Fucci, que es docente del ciclo básico común, docente universitario de la Facultad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, donde pasan estas cosas. Está denunciando que lo están apartando por kirchnerista, digamos, básicamente. Sí, cuando sos kirchnerista te agarra la bandita de ahí y te... Pero y incluso te... ni se detienen ante el propio Kicillof, es decir, le crean problemas con la cátedra también. Es que son tipos que tienen mucha polenta, mucho presupuesto, manejan ahí, lo manejan como quieren. Ya venimos. Todos en cuero.